Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Elisa y viajaba con mi compañera Susana. Salimos de Ezeiza rumbo a Madryn y nos llamó la atención que todo el tiempo la seguridad de ahí del aeropuerto nos preguntaron a dónde viajábamos, todo el tiempo. Y después, bueno, tenemos relatos de otras compañeras que les pasó lo mismo y otras compañeras que tienen otro estilo, que tienen la cabeza rapada, le preguntaron varias veces y la hicieron pasar dos veces por el escáner. Y esto, bueno, es así porque es una compañera militante del Foro Feminista contra el G20 y ella nos transmitió esta noticia.